día, gritarle al sol o a la tormenta, buenos días, decirle al pájaro o al lobo cuán de bueno, y en el pedir perdón de ella ser dueño. Yo no deja de fabricar sonrisas, alguna ley, una oración, la juventud tan peligrosa que hace perderte entre los no. Recuerda que entre más atrás, más cerca estarás de Dios. Desatar tu pañoleta, que el silencio se haga tu macho riqueza, un buen saludo al madrugaño cuando dispuesto esté a hacer el baño, para que el sol invente algún nuevo color. Me dirás quizás guardar algún secreto, callarás por más que suene peligroso, aprenderás valiente el juicio cuando mentir se haga mordicio, tu promesa siempre es tu mayor verdad. Hoy ser cortés no está de moda, pero un escape debe saber que ser amable es una forma formar tu razón de ser. Donde tú vayas abrirás un camino para Dios. Mejor no dejar de fabricar sonrisas,